Estás escuchando En la Otra Oreja. Y vamos a leer algunos mensajes que nos llevan. De Kelmis, dice que está escuchando camino a una escuela en Barrio Belgrano. Vivían unos, porque en Barrio Belgrano vivían unos uruguayos que estuvieron refugiados en casa de Víctor Jara. ¿No sabías? No, no, cuando huyeron de su país, dice Kelmis. Y Gabriel Cabrejas, afirmando que está escuchando este programa. Marisa, saludos a Nora Cordiñas. Marisa, que está escuchando con vos, bueno. Pero yo no veo. Y si es radio, Río, claro. Bueno, Citlali desde México, sintonizando La Otra Oreja. Isa, por supuesto, también. Muy bien. Muy bien, sí, ¿no? Bueno. Sí. Bueno, hay muchos oyentes, que no. ¿Qué no, pasó? Y no puedo leerlo, se me tildó la compu. ¡Abuelo! ¿Qué pasa? ¿No sabías? No sabía. Pablo Cala, conectado también. Espera. Sí. Ahora encontré. Dice María Fernanda Molina desde Cali, Colombia. También Pablo desde Colombia. También Susana desde Colombia, desde otro punto de Colombia también, desde el norte. Raúl Piveta, un compañero de la primaria, ¿no? Cuando mitad del siglo pasado. No, bueno, estamos escuchando La Otra Oreja. La primera vez vos me dijiste de Diego Maradona. Sí, ¿qué pasó? Murió porque comió muchos dulces, ¿o no? Bueno, digamos que sí. Lo que te explicaron tus padres es que del polvito blanco, que no era azúcar. Pero te confundiste, ¿no? No me molesta, ¿eh? ¿No te molesta? Bueno, no está bien. No me molesta, ¿eh? Bueno, está bien. Bueno, Cristina de los Reyes nos manda una convocatoria. Basta de mensajes. Bueno, está bien. Si no te gustan los mensajes, no. Y estamos terminando el invierno, ¿no? ¿Tenés algo para decir? Sí. ¿Tenés algo para decir, Río, además de eso? Yo voy a estudiar, ¿sí? Vas a estudiar, bien. Pero se viene la primavera, se termina el invierno, ¿no? Y entonces... Sí, eso es. Bueno, ¿y qué tenías que decir? No tenías ninguna palabra para decirme, ¿no? No. Bueno. Entonces, ¡feliz año nuevo, abuelo! Sí, pero no es feliz año nuevo, es feliz primavera. Cambió la estación, Río, nada más. Ahora voy a hacer una cosa. A ver, ¿qué cosa vas a decir? Bueno, bien. Bueno, ¿ahora puedo seguir el programa? No. ¿No? Bueno, sí, mejor sí. Sí, mejor sí. Y sí, eso es. Bueno, bien. Bueno, y vamos a hablar de... Me gustan los estudiantes, ¿no? Decía antes la canción interpretada por Jopo. Y se cumplieron 46 años de la Noche de los Lápices. Este aniversario, la Noche de los Lápices, no me gusta decirlo porque es la tipificación que hizo la dictadura de esa noche, de esas noches del 15 y 16 de septiembre. Para nosotros es el día de la lucha de los estudiantes secundarios, ¿no? Homenajeamos a los estudiantes secundarios víctimas del terrorismo de Estado, detenidos, desaparecidos y asesinados por luchar. Fueron más de 250 adolescentes, casi todos estudiantes secundarios, algunos presos políticos, fueron víctimas durante la última dictadura militar y los años anteriores. Y recuerdo a Guillermo Videla, un compañero de la secundaria acá en el Nacional Mariano Moreno, asesinado en el 75, ¿no? por la CNU, por la Confederación Nacionalista Universitaria. Bueno, en septiembre del 75 los estudiantes, agrupados en la Coordinadora de Estudiantes Secundarios de la Ciudad de La Plata, se organizaban para reclamar sus derechos e iniciaron una lucha por el boleto estudiantil. Y después de movilizarse y reclamar, el 13 de septiembre del 75, lo obtuvieron. Por primera vez en la historia había un boleto estudiantil popular. E inclusive aquí en Mar del Plata teníamos boleto estudiantil, que era un papel, un cartón troquelado con cuadraditos. Los de jornada simple, los que íbamos a la mañana o a la tarde, teníamos dos papelitos por día. Y teníamos, y los días que teníamos gimnasia perdíamos. Ese día no viajábamos o lo pagábamos más caro. Los de jornada completa, los del industrial, tenían cuatro troqueles por día. Era muy raro, pero lo habíamos conseguido. Bueno, a fines de abril del 76, la Coordinadora de Estudiantes Secundarios de La Plata convocó a resistir el golpe militar del 24 de marzo. Ya habían comenzado los secuestros de algunos dirigentes estudiantiles y docentes. En ese mismo mes, el boleto estudiantil aumentó un 100%, mientras que las tarifas generales del transporte aumentaron un 26%. No, en La Plata se decía que el boleto secundario sería suprimido. Incluso los colegios restringieron la certificación de alumno regular, indispensable para obtener el carné de estudiante secundario. Bueno, en junio del 75 la tarifa general de transporte aumentó un 200% y la posibilidad de usar el boleto se limitó a dos viajes diarios. Las persecuciones a estudiantes se intensificaron. Los centros de estudiantes pasaron a funcionar en forma clandestina en bares o en alguna casa. Pero a pesar de todo, siguieron trabajando y resistiendo la represión con otros colegios y en las villas también. En las noches del 15 y 16 de septiembre del 76, las fuerzas de seguridad secuestraron a muchos chicos que fueron vistos en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Pozo de Arana, Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes, la Jefatura de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, las comisarías Quinta, Octava y Novena de La Plata, la Tercera de Valentín Alsina, el Polígono de Tiro de la Policía Bonaerense, todos al mando del genocida Ramón Camps y el condenado a prisión perpetua, ya fallecido, Miguel Ángel Echecolás. Bueno, hay de esas noches sobrevivieron tres estudiantes de esas noches, pero hay 250 estudiantes detenidos desaparecidos. Y vamos a escuchar ahora de Alejandro Rodríguez un tema en homenaje a los estudiantes. A ver. ¿Lo tenemos? Buenas noches, me llamo Alejandro Rodríguez, soy trovador de la localidad de Puerto Ingeniero Guay. Les envié una canción que titulo Tiempos Masivos, que está dedicada a madres y abuelas de Plaza de Mayo. Y bueno, un poco la intención era enviarles esa canción, ya que la semana pasada se conmemoró la Noche de los Lápices. Así que bueno, un poco era poder mandar esa canción para que se difunda, ya que también está dedicada a los excombatientes de Malvina y a los chicos de la Noche de los Lápices, y bueno, contando un poco, documentando poéticamente lo que fue la dictadura. Ya vengo hace 14 años realizando mi carrera como cantautor, y bueno, vengo tocando en diferentes lugares de acá de mi ciudad, siempre apoyando y reivindicando a los derechos humanos. Así que bueno, les mando un fuerte abrazo. Hoy quiero ver atrás lo que han dejado y ya no están. Hoy quiero recordar por el boleto estudiantil. helados desde el aire al agua van. Hoy quiero figurar la cruda escuela de Malvinas. Hoy quiero recordar la sangre joven con dignidad. Incinerados los derechos, la libertad. Van surgiendo las presiones que han violado los derechos. Va surgiendo la impotencia que no callan dictadores. Pero ¿quién calma una herida? Joven de familias, madres, padres, abuelas y abuelos, hijos de desaparecidos. Hoy quiero persuadir actos impunes, dictadores sangrientos. Hoy quiero demostrar genocidas masivos, portadores de imperio. Van surgiendo las presiones que han violado los derechos. Va surgiendo la impotencia que no calla dictadores. Calma una herida y no le dé una vida. Sangre joven de familias, madres, padres, abuelas y abuelos, hijos de desaparecidos. Madres, padres, abuelas y abuelos, hijos de desaparecidos. Madres, padres, abuelas y abuelos, hijos de desaparecidos. Y volvemos a homenajear a Víctor Jara y vamos a escuchar a Nano Ester de vuelta, pero con la Orquesta Sinfónica de Antofagasta, que nos canta el manifiesto que empieza diciendo: yo no canto por cantar, ni por tener buena voz, canto porque la guitarra tiene sentido y razón. De Víctor Jara, manifiesto. Nano Stern, por la otra oreja. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. es guitarra de ricos. Ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas. El canto tiene sentido cuando palpita en las venas. Cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, sino el canto de una ronda tierra. Valiente, siempre será canción nueva, siempre será canción nueva, siempre será canción nueva. Ahora y Y se iba Nano Stern y seguimos en Chile con Nicole Bunout, una voz maravillosa de la escena musical chilena, junto con Hernán Jacinto en el teclado y Juan Quintero. De Víctor Jara, Luchín. En los techos de Barranca. Jugaba el niño Luchín con sus manitas moradas, con la pelota de trapo. caballo lo miraba. En el agua de sus ojos se bañaba el verde claro. Ya lo sé, lamentablemente estamos terminando este programa en homenaje a Víctor Jara y a los estudiantes víctimas de la represión, ¿no? En la noche de los lápices, fundamentalmente. Bueno, y nos vamos con una versión que nos llegó desde Francia. Una cantante que podemos ir escuchando, que se llama Chaim. Que no escuchamos nada de ella, pero tiene unos rasgos muy extraños. Tez morena, una maravilla. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso un cerco a muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia